Me parece que la palabra esencial en este, en estos tiempos en los que estamos haciendo de todo un poco, es lo posible. ¿Sí? Para bajar un poco también el nivel de ansiedad, para nosotros mismos como adultos, para los chicos como, como a nivel de la exigencia, ¿no? En lo posible. Claro. Todo lo que podamos hacer en lo posible. ¿Porque baja el nivel de autoexigencia también? Y aumenta en algunos casos, ¿no? No, claro, sí, pero esa definición que vos elegís, digo, le bajaría un poco la espuma a todo, ¿no? Y yo creo que sí. No podemos rendir de la misma manera estando de un lado que del otro y trabajando de todo a la vez. Entonces hay que poder organizarse también. Me acuerdo de ese primer encuentro donde no éramos los mismos que somos ahora. Ajá. Habíamos hablado de qué iba a cambiar, ¿no? Uh-huh. Y no éramos los mismos. ¿Y qué éramos en aquel momento y qué somos ahora? Y yo creo que ahora tenemos muchísima más experiencia en esto que estamos viviendo, ¿no? Ajá. No sé, estuve pensando en algunas cosas en cuanto a las, a los vínculos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando hoy de nuevas vinculaciones. Estamos aprendiendo a conocer al, a nuestros hijos o también a con las personas con las que nos tocó convivir o a tramitar nuestra soledad también, si es que estamos aislados en casa, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que esta nueva condición en la que estamos viviendo ahora, esta nueva experiencia, me parece que también nos hace ver el, lo más básico y lo más esencial, que son los vínculos sociales. Que a su vez también es una situación tan simple, ¿no?, como un encuentro. Entonces, a valorarlo desde otro lugar, quizás en la cotidianidad anterior, en esa vieja realidad, ¿no?, ahora que se dice nueva realidad, vieja realidad, pareciera ser que eso no, de repente no tenía la misma mirada que tiene hoy. Y quizás empezar a valorar estas cosas también nos hacen nuevas personas, ¿no? Uh-huh. Somos sí, lugar. perdón. Sí, decías. Somos animales de costumbre, digamos, nos acostumbramos a esto y nos acostumbraremos a esta nueva normalidad o justamente cuando todo más o menos se reordene y se encauce dentro de lo que era nuestra vida habitual del 15 de marzo para atrás, en poco tiempo ordenaremos otra vez y nos acomodaremos a la vieja normalidad. ¿Qué visión tenés al respecto? Sí, yo creo que nos adaptamos, ajá, ¿sí? Cada uno con sus herramientas propias. Hay quienes les cuesta más porque venimos con una base biológica y psicológica determinada, cada persona desde su individualidad, y eso hace que nos cueste más o menos adaptarnos a esta realidad. Vos pensás que hay gente que de repente, niños, adultos, que tenían fobias a determinadas situaciones y que hoy estando dentro de su casa la están pasando espectacular. Ajá. Uh-huh. En un congreso que tuve hace poquito virtual, hablaba un psiquiatra que trabaja con situaciones, con personas en situación de consumo, ¿sí? Uh-huh. Y entonces él contaba que sus pacientes se referían a nosotros, que ahora los aislados, ¿no?, graciosamente, y decían, esta situación que ustedes están pasando es la que pasamos nosotros cuando no conseguimos para drogarnos, ¿no? La abstinencia. Uh-huh. Y se reían de nosotros, digamos, en esta cosa burlona. Bueno, ahora saben lo que es no poder conseguir lo que uno quiere, la ansiedad que provoca. Bueno, depende de cada personalidad cómo nos adaptamos o no. Uh-huh. ¿Sí? Y cómo esto puede generar incluso nuevos conflictos a nivel familiar o donde estemos nosotros ahora en este momento. O sea, si generan determinadas conflictivas que hoy en día con la que nosotros hoy estamos trabajando en el consultorio tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Con ansiedades de los papás de estar encerrados en sus casas, de no poder salir a tener una vida cotidiana como la que tenían antes, a vincularse con sus hijos de una manera distinta, a rutinas que se rompieron y que entonces hay que rearmar, ¿sí? Redescubrirse en estos nuevos ámbitos y en estas nuevas rutinas. Y entonces muchas veces los niños son quienes terminan siendo síntoma, ¿no?, de estas nuevas conflictivas familiares. Y muchas veces por eso terminan también, hoy estamos viendo que se están llegando muchas consultas de nuevos pacientes producto de esta situación. Claro, de estos nuevos patrones, digamos. Exactamente. Entonces, en cuanto a esto de las costumbres, yo hablo más de adaptarse o no adaptarse. Uh-huh. Y estas adaptaciones nos llevan a límites incluso propios, ¿no? A casos de situaciones de angustia o cuestiones que uno venía tramitando en otra situación y que ahora se agudizan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que florecen más, que se ven más, con más claridad. Porque antes en el otro contexto, en la otra realidad, podíamos como manejarlas de otra manera, porque estábamos acostumbrados. Pero ahora nos tuvimos que desarmar y volver a armar a otra realidad. Como adultos tenemos más herramientas, se supone. Pero si tenemos alguna cuestión previa que nos se expone mucho más ahora en esta realidad, es difícil de sostenerlo. Entonces, sí, decime. Sí. Porque yo iba a ir ahí, a esto de si tenemos algo previo, algo antes del 20 de marzo, digamos, que venía ahí dándonos vuelta, el planteo era el siguiente. La cuarentena, este formato de vida del 20 de marzo para acá y demás, ¿aceleró tiempos, nos desnudó o también que a partir de estos nuevos patrones, eso que veíamos bien, más o menos, regular, casi malo, se convirtió en malo y producto de esos nuevos patrones decidimos ponerle un punto final a lo que fuera? A las relaciones, a una forma de alimentarse, a lo que fuera. Digo, ¿cuál es más o menos, en líneas generales, el punto, digamos, que se impone en este sentido? ¿Desnudó, aceleró tiempos, aceleró procesos, vino a barrer con eso que ya venía medio fulero? ¿O en realidad la nueva vida hizo que lleguemos a la conclusión de que eso que venía así, así no podía seguir? Mira, lo que creo que un poco todo eso es, y así de complejo, ajá, no es una palabra sola, son muchas. Creo que lo más básico de todo esto es la vulneración. Ajá, somos más vulnerables. Y porque estamos desestructurados. Yo siempre doy un ejemplo muy claro. Uh-huh. A vos te dan de comer todos los días fideo con tuco. Sí. Te encanta, sí. Te encanta. Uh-huh. Un día te sentás a comer y te dan ensalada de lechuga y tomate. Claro. Y vos decís, ¿por qué? Uh-huh. Si hasta ayer y no me dijiste nada que iba a pasar esto. No, bueno, pero ahora es esto lo que comer y comelo. No, pero yo no quiero. Bueno, es lo que hay. Adaptate a esto ahora. Uh-huh. Es un poco así. ¿Sí? Entonces, en todos estos reajustes de empezar a pensarse, empezamos a mirar el entorno también, y lo que me molesta o no me molesta, o lo que me encanta del otro, y también, por eso lo elijo, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, todas esas cosas. Pero sí es cierto que cuando había un conflicto ya dado con anterioridad, esto lo agudiza. Y lo agudiza muchas veces con mucha gravedad, porque en el estado en el que estamos de vulneración, nos puede agarrar para el lado bajón, o para el lado agresivo, o para el lado nada, como mutismo, ¿sí? Y todo, y de estas tres opciones, bien básicas y sencillas, como las estoy tratando de transmitir, tienen que ver con esta base biológica y psicológica de la que estábamos hablando. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones y ante los vínculos? Tiene que ver con cómo venimos nosotros biológica y psicológicamente preparados o no para esta situación. Entonces, hoy nos estamos encontrando con muchísimos casos de violencia de género, por ejemplo, sí, muchísimos casos de abuso sexual infantil, muchísimos, una alta tasa de niños que en sus clases por Zoom están denunciando sus deseos, sus intentos de autoeliminación. Uh-huh. Entonces, estas cosas son denuncias de esta realidad, de algo que ya se venía dando y que, bueno, ahora brotó, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay equipos de salud que estamos trabajando desde el Hospital Marcetti, está la Secretaría de la Mujer trabajando desde la Municipalidad, el Servicio de la Niñez, estamos desbordados a nivel de demanda, de la solicitud, estamos haciendo el seguimiento de los pacientes con COVID positivo, de los pacientes y de sus familias en caso de que sea necesario. toda esta situación nos tiene a todos inmersos. No es que nosotros los psicólogos llegamos a, o los psiquiatras o todo el personal de salud llegamos a intervenir ajenos a esta realidad. Estamos todos involucrados. Entonces es re importante que quienes, y ustedes también, ustedes como periodistas, como medio de comunicación, que para mí también son agentes de salud primaria, porque ustedes pueden colaborar en que se puedan prevenir estas cosas, también tenemos que estar como bastante preparados para esta situación, ¿no? O sea, fortalecidos, tener recursos positivos para poder trabajar en este contexto, en el que estamos todos inmersos. ¿Te ha tocado entrevistarte con algún paciente, ya sea que era ya paciente tuyo o que se incorporó como tal, que haya sido o que sea COVID positivo o algún familiar y demás? No te lo pregunto de curioso, sino que en realidad lo que me gustaría saber es qué es lo que se plantea en ese sentido, digamos, la familia, justamente el paciente, porque estamos entrando también en una etapa donde se empiezan a agudizar los casos. Sí, y sí, semanalmente nos están llegando al equipo de salud mental del hospital casos en esta situación, y lo que nosotros notamos con claridad es la angustia, el miedo, la culpa, ¿no? Angustia, miedo y culpa. Sí, y sí. En algunos casos más, en otros no, menos, pero esas serían como la sintomatología que más se visibiliza, ¿no? Por eso el objetivo es que... en los contagiados o en su familia, en los contagiados, entiendo. En los contagiados, sí. Claro. Lo que nosotros tratamos es porque desde ya que si hablamos de una persona que está acompañada emocionalmente, su sistema inmunológico se fortalece y eso favorece a que entonces sea más rápida su recuperación, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos hablando en casos en que se puede lograr eso. Y entonces, bueno, desde ahí nosotros trabajamos, nos ponemos en contacto y acompañamos, siempre y cuando el otro esté dispuesto y crea que lo necesite y quiere, lo necesita y busca la ayuda, ¿no? Pero desde ya que nosotros, nuestro trabajo tiene que ver con eso, con acompañar. ¿Por qué la culpa? Porque los primeros dos factores son hasta comprensibles. Y muchas veces lo que ellos transmiten es como, no todos los casos, ¿no? Pero sí, lo que ellos transmiten es como, bueno, yo no tendría que haber hecho eso, no, porque yo en realidad la prevención no la utilicé, no, porque, o sea, como que caen, que en realidad en ese caso es hasta inútil y es uno de los motivos que nosotros también hacemos mucho énfasis, que bueno, no lo hizo con la intención, ¿no? Sí, nadie busca contagiarse. Nadie busca contagiarse. Es un aprendizaje. Lo que se busca es aprendizaje. O sea, bueno, una vez que te recuperes, tener en cuenta de que estas cuestiones no hay que sentirse nuevamente, no hay que exponerse y no hay que vulnerarse, ¿no? Pero cuando hablamos de personas que tienen familia, más también pensar, no, bueno, y ahora si por mi culpa se contagia no sé quién, o si por mi culpa le pasé el bicho a no sé quién, bueno, todo eso trabaja en la conciencia de las personas adultas, ¿no? Estamos dialogando con Paula Cabrera, es licenciada en psicología. El presidente de la Nación dijo en algún momento que algún consejero sanitario le decía que el virus tiene la particularidad de que no te busca, sino que lo vas a buscar, el coronavirus, ¿no? Desde el campo de la psicología, por diferentes razones, y justamente te pido que puedas expresarte al respecto, ¿hay algún sector de la sociedad, hay algunos agentes particulares que, por necesidad de llamado de atención, y a partir de eso, múltiples factores que llevan a eso, van a buscar consciente o inconscientemente el virus? Pero no para contagiarse. Planificarlo. No planificado, no porque quieran tener positivo, sino porque hay otros factores desde el terreno psicológico que lo llevan, que pareciera que estuviese queriendo jugar a las escondidas y descubrirlo y encontrarlo. Hay una cosa que tiene que ver con la madurez de las personas, ¿no? Cuando un niño es chiquito necesita que el adulto por lo menos lo esté observando para que no esté en riesgo su vida o por lo menos no se haga daño. En la adolescencia lo que sucede es que el adolescente busca ponerse en riesgo para demostrarse su inmortalidad, como un rasgo característico de la adolescencia, ¿no? Ponerse en riesgo. Por eso los deportes de riesgo la mayoría lo hacen los adolescentes, subirse a esas bicicletas, a las motos a máxima velocidad, como nunca me va a pasar nada. Hay un rasgo que es del adolescente que tiene que ver con eso. Así todo, cuando necesita del adulto, está el recurso y ellos lo pueden utilizar. O sea, van, vuelven a ser niños en esos momentos, ¿no? El adulto se supone que tiene la madurez suficiente neurológica, emocional y física para no exponerse a esas cosas, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero parte de nuestra psiquis habla de que somos hijos del rigor, que necesitamos siempre que venga un adulto o un super adulto, podríamos decir, que en este caso yo creo que la figura del presidente está bastante dirigida hacia a ese lugar, ¿no? Uno lo escucha hablar y parece que fuera siempre en esa actitud de profesor, como de gran padre, diciéndonos lo que tenemos que hacer y lo que no. Cuando uno lo escucha hablar, eso es lo que transmite. Eso es lo que busca transmitir. ¿Por qué? Porque sí, porque hay gente que no tiene, por más que tenga edad de mayoría de edad, no tiene la madurez suficiente para poder cuidarse por sí mismo. Entonces, por eso necesitamos, lamentablemente, de figuras de rigor que nos estén diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Y entonces después empieza la contraposición, ¿no? De a mí, ¿quién me viene a decir lo que tengo que hacer si yo ya estoy grande? Bueno, entonces, cuídese como corresponde. Si la regla es esta, bueno, sostenga la regla, cúmplala la regla. Y no estamos hablando solo en este país, eso es una cosa mundial. Por algo en Francia les cobraban creo que 350 euros al que estaba arriba de un subte que no tenía que estar. Una multa. Claro. Entonces, necesariamente pareciera ser que nos tienen que tocar el bolsillo, por ejemplo, para tomar conciencia de la salud. Porque hasta que no la vemos, que lo que está sucediendo hoy en día es que al repetirse cada vez más casos estamos encontrando que empezamos a conocer a quién se agarró el virus. Ya es un vecino. Ya es un familiar, ya es un amigo, y quizás en esos casos, como empezamos a empatizar y a ver que como es él, puedo ser yo, empezamos a tener cierto control. Pero hay personas que no tienen la madurez suficiente para eso, y no logran hacer un registro o un aprendizaje, incluso desde su experiencia, ¿no? ¿Qué seremos después de esto? Y lo que cada uno quiera o pueda. El proceso de esto es el aprendizaje después. Me parece que hay un momento que nos podemos dar o no, pensarnos o no, de decir, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué registros quiero tener? ¿Qué es lo que me quiero quedar o no de toda esta experiencia? O hay gente que la pasó, lo atravesó y así como llegó se fue. Y no hay un registro de nada, fue un momento y ya pasó. Como hablamos al principio de la capacidad de armarse y de desarmarse, hablamos de que sí, podemos cambiar o no cada uno. Es tan subjetivo como personas hay. Ojalá que en la próxima charla mate de por medio lo que fuera aquí en el estudio y no tengamos que decir 150 días de tal, ¿no? Que no sean con números redonditos. Mucho de eso tiene que ver con nuestra actitud, con esto que tú me estás preguntando. Claro. Si yo me cuido y cuido al otro y no vulnero a nadie, estos casos van a dejar de repetirse. Lo injusto es que por la culpa de algunos tontos todos permanecemos encerrados. Y te hago una porque acá sí. Justamente un compañero dice que es interesante esto que vos planteabas con respecto al presidente, algo que nosotros desde el campo de la comunicación lo veníamos analizando, vos desde la psicología. Y te pregunto esto, ¿vos crees que es buscado esto? ¿Tiene las particularidades y las condiciones, incluso hasta su formación pedagógica, el presidente para dirigirse como se dirige? Y al margen de eso que naturalmente está ahí, que ha ido trabajando porque justamente ha enfrentado el aula en muchas oportunidades, entonces uno incorpora esa metodología de trabajo y ya le es parte de sí mismo, automatiza eso, que me parece que le sirve para este momento sin ningún lugar a dudas, pero incluso lo ha agudizado porque también la sociedad demanda ese padre de bigote, pelo entre canoso y peinado a la gomina? ¿Se busca eso o sale naturalmente? Y creo que es una cosa que no creo que lo haga porque sí. Uh-huh. Hay toda una movida atrás, ¿no? De pareciera, imagen, sí, que, claro. Que se genera. Yo entiendo que sí, como una campaña política, bueno, esto también tiene que ver con cómo él transmite los mensajes y tiene que ver con cada sociedad, ¿no? La uh-huh. sociedad que lo que busca. Pero a mí me parece que la actitud que él está teniendo, por lo menos lo que a mí me refiere, tiene que ver un poco con esta necesidad de la sociedad de buscar a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Estamos hablando de adultos. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces me parece que también como pensarnos que esto, ¿no? Cómo empezar a pensarnos a nosotros mismos y cómo empezar a nosotros mismos también a autocuidarnos. No teniendo que tener la necesidad de que otro me venga a decir lo que tengo que hacer. Pero bueno, creo que es bastante complejo, pero me parece que está bueno pensar que todavía hay adultos que necesitan que les digan lo que tienen que hacer.